Una recomendación al paso, es necesario comentar que en esta tesis hemos tomado una posición decidida con respecto a la relación de la palabra escrita y la necesidad de una voz cuerpo que haga encarnar esas palabras. Por tal motivo, con este trabajo hacemos una invitación a todo el lector que desee leer este recorrido conceptual, filosófico, político, estético en voz alta para participar sensiblemente con su propia voz, para entrar en resonancia corporal con lo que aquí está escrito. Tenemos una notita ahí que se dice que es de Anna Smith, que dice: la verdadera magia sucede cuando la palabra choca con tu aliento. Y hacemos eco de esto porque consideramos que la palabra trae, la palabra dicha con voz trae esa fuerza. Se podría decir, como se dice del trabajo de Friedrich Nietzsche, que lo que hemos escrito fue realizado para escucharse, más que para leerse. Implicar la propia voz en cada texto permite acercar la corporalidad a la materia viva del pensamiento, como una caja resonante de afectaciones que sondea las propias sensibilidades en el recorrido de las lecturas. Por estos motivos hemos osado agregar debajo de los títulos de cada capítulo y de cada parte de esos capítulos, de cada apartado de esta tesis, un link mediante el cual se puede acceder al audio donde leemos y en algunos casos, como aquí, comentamos lo escrito en dicho capítulo o en dicho apartado. Agradecemos las voces cuerpe de les amigues Florencia Carvajal, Julieta Elizalde, Catalina Brescia, Robin David, Ornella Barone Saloco, Santiago Studert, Paulina Bufele Mesa, Lakshmi Camarino, Carolina Tapia, Lucas Durso, que muy amablemente han brindado su aliento y voz para dar vida a las palabras que hemos escrito. La importancia de escuchar el tono, el ritmo, la respiración, los énfasis, las velocidades de los decires propios de cada temática tratada quedan en evidencia en estos audios y además es una buena opción para escuchar concretamente la tesis. Finalmente, más allá de los motivos estéticos de la escucha, somos conscientes de que poder acceder a este trabajo mediante audios abre la posibilidad a quienes no pueden ver o no tienen el saber de la lectura, de disfrutar, en el mejor de los casos, de todo lo elaborado en estos recorridos conceptuales y afectivos. Porque lo cierto es que no es una tesis de escritura fluida. Esto es verdad, no es una tesis de escritura fluida. No es una tesis que puede leerse de un tirón, como se suele decir de la buena escritura. Quizás entonces, y contemplando esto, no sea una, entre comillas, buena tesis en ese sentido, ¿no? Lo que nos importa es el modo de convocar diversas texturas, otras sonoridades, imágenes diferentes y registros disímiles de una escritura. Y todo ello con la conciencia de que esta escritura heterogénea fue compuesta cada vez en la itinerancia caótica de cada momento, en la vertiginosa efervescencia de cada urgencia que nos obligaba a escribir el pensar, el sentir, el deseo, lo que imaginábamos y lo que con ello se enlazaba. Por eso mismo es que no es una tesis escrita con un solo estilo, ni mucho menos bien escrita. Esta fragmentaria composición conceptual dispone una apertura a mil lecturas singulares, propias y ocasionales, lecturas que se vean involucradas para seguir un destello que despierte algún párrafo sacado de su contexto. Por eso alentamos fervientemente esas lecturas no lineales, contrarrectas o no hetero, como dice Deborah Brisman. Lecturas performáticas que hagan estallar los sentidos iniciales de lo que se intenta expresar aquí. Por todo eso, probablemente sea una tesis que puede lo que se ha podido escribir desde el modo en que se ha podido escribir, según el deseo, según la necesidad, según la urgencia. Así hemos aprendido a escribir con el pulso vibrante de nuestros cuerpos y hemos aprendido a escuchar las sensibilidades colectivas de nuestra época, de nuestra cercanía,